barrio Arroyo Lejo. Estamos con una persona que... Tumbaquera. Tumbaquera, nació aquí en la casa vieja aquella que está. ¿Y al lado? Era de mi papá. ¿Cuál es su nombre? Heriberto Polo Cardona. Señor Heriberto, ¿cuántos años tiene usted, hombre? 88. Un poco más. ¿Quién era su papá? Julián Polo. Le decían el mozo Polo. ¿Por qué le decían él? La mamá lo enganchó y que lo mozo lo dejaron el mozo. La mamá le decía que el mozo lindazo. Lo dejaron el mozo, pero él se llamaba Julián Polo. Señor Heriberto, nosotros hemos querido aquí conocer dos cosas. La primera, que usted tiene algo muy importante y es saber curar mordeduras o picaduras de culebra. Sí, yo las curo. Cuénteme quién le enseñó eso. ¿O es que eso se enseñó y se aprende? ¿Cómo es eso? No, ese lo aprendí. Aquí lo había un señor que lo sabía así. Me invitaba a que lo ayudara. ¿Quién era ese señor? Me llamaba ¿No era Ramiro Muñoz? Papá es Ramiro Puello. ¿Carmelo? Carmelo Puello. El señor Carmelo Puello. ¿Cómo era? Cuénteme qué edad tenía usted cuando Carmelo Puello le dijo, señor Heriberto, o Heriberto, ven acá. Tenía como 21 años, 22 por ahí. ¿Cómo lo conociste a él? Que bebíamos ron y se venía para aquí a beber, bebíamos aquí juntos. Después cuando un pico me mandaba a buscar para que lo ayudara. ¿Pero ese ron lo hacían ustedes mismos aquí o qué? No, compraba uno. Ajá. ¿Todavía ya se había acabado la fábrica aquí al ladito de Río Verde? Sí, que eso se acabó y se vayaron para el traer. Señor Heriberto, vamos a ese tema. ¿En qué lo ayudó usted al señor Carmelo? Que decía, Heriberto, haz este trabajito. No, hombre, me decía, ven, que me ayude. Yo le ayudaba a un pico a pie. El pico estaba, a veces le pico a un en el dedo. Uh-huh. Entonces le da porrada. Se apodó todo el brazo con un abrazapalo, yo se lo iba a buscar el monte. ¿Abrazapalo? Sí, es un abrazapalo que está acá, ya está, es como está cargado de abrazapalo, un barumo que... Ya lo vi, sí señor. Una hoja larga. Sí señor. Yo tengo allí una, pero la César. Yo tengo ahí, tendré llame, ¿cómo es? Llame. Ajá. Peñamecito. Es que usted, señor Heriberto, usted coge su patio para sembrar las plantas que necesita. Yo sembré ahí plantas y tengo plantas y tengo una hoja esa redonda, Santa María, para que el enfermo que esté ahí se habla de la porra. Porque usted antes las tenía que ir a buscar al monte. Al monte, sí. ¿Cuántas plantas más o menos le enseñó y cuáles son los nombres? El señor Carmelo le enseñó, hombre, esta es para esta más. Sí, ahí la curarina. La solita es una planta de venenito, así, por ahí está una mática. Uh-huh. Yo a ver, ayer piqué una punta. Ahorita nos las muestra, ahorita vamos a verla, ya no se preocupe, ahora nos vamos a parar a verlas ahí atrás. Señor Heriberto, vea, si alguien venía aquí, ¡oye, Heriberto, vengo a mordir, vengo a picar culebra! ¿Cuál era la primera atención que usted le hacía? Pero llega aquí el mordido. El mordido, sí, pero con un limón, un criollo. Le unta el limón criollo, le hace botar pues a la de morder. Entonces uno lo raspa con una. Entonces, el limón le hace ver donde está picado. Sí, señor. Entonces uno le raspa y bueno, entonces se lo raja y le da una contra de esa de que. Están las botellas allá abajo, las tengo ya. Preparadas. ¿Un trago? ¿Y se mete un trago? Se mete un trago, sí. Si no se lo ve, se lo mete, pero es para curarlo. Bueno, esa es la primera parte. Esa es la contra, la. Se llama curarina y solita. Uh-huh. O sea, con esas dos cura uno la cura. ¿Y qué le echa y qué color compone? ¿Le echa que ñeque, ron que le echa? Ron, tres esquinas o ñeque. ¿Pero es más efectivo el ñeque? No, ron no es ron. Ron tres esquinas, se lo echa y lo pone uno hecho que se caliente. Entonces la va largando ahí. Uh-huh. Bueno, ya va, esa es la primera tarea. ¿Después qué pasa? Pues lo termino de curar. Le raspo eso y le raspo este. Si no, decido que le... para sacarle el veneno, rayó un ñame, ñame para más pana, lo arranca uno y lo raya y lo cuela y queda blanquito con el almidón de yuca. Uh-huh. Y se lo pone uno allí. Entonces eso le jala el veneno también. Se llama mapana, se llama. ¿Eso es que usted sembró por ahí? Yo tengo una matica ya sembrada. Señor Hilberto, cuando usted ve la mordida, la picada de culebra, como le dicen, ¿ya usted sabe qué culebra es la que mordió? Sí, claro. Ajá. ¿Cuáles son las mordidas que más vienen aquí? Las mordidas, la más peligrosa es la de loamba amarilla. ¿Por qué, hombre? Porque la hace botar sangre en todos los poros. ¿Y cómo aguanta usted esa bota de sangre? Con la curarina. Uh-huh. Le da la curarina y se la aguanta. Vea, cuando usted está haciendo el tratamiento, ¿usted piensa enseguida en Carmelo? Pues, claro. ¿Se encomienda en Carmelo? Claro, encomiendo y no encomiendo entre las divinas personas. ¿Eso es un rezo? Sí, es un rezo. No, tiene sus rezos también, pero... ¿Eso sí es secreto? Sí, es secreto. La divina persona también es buena para curar. ¿Cuántos días tiene que durar el picado viniendo para cura? Depende. 3 o 4 días. Ahí se vino una la semana pasada. Uh-huh. Se le picó a 15 y medio. ¿De los dedos? Sí, la cura. ¿Qué era? ¿Qué culebra era? Era patoquito de ese rayadito. Ajá. Ya no hace mucho daño, pero sí. A los 3 días te aposté más porque te aposté. Hay que picar. En la picadita, sí. ¿Usted le ha tocado también sacar postema? Claro. ¿Cómo lo hace? Con la. Con el veneno, como este, con el ñame para mamá, papá. Se raya y se le pone un pebote y se le echa agua. Trabaja con agua. Calienta y se le da una botella llena, cada que esté seco. Se va secando, trabaja con agua y día, pero fría. Señor Hilberto, ¿usted alguna vez ha pensado el poco de vida que ha salvado con usted sabe? Se salvó un poco de vida. Ese señor de que curemos ese tipo. ¿Y ahora, señor Hilberto, ¿quién lo está ayudando? ¿A quién le está enseñando usted? Bueno, yo no he enseñado a ninguno, sino que yo no tuve hijo. Claro, sí, señor. Uno criaba aquí, pero no la paró bola. ¿Por qué cree usted que eso ahora no...? No le paramos. Señor Hilberto, usted dice, págame antes o te curo, o eso es a la voluntad del picado. Que eso es... Ramiro Puey, ¿usted conoce a Ramiro Puey? Sí, claro, hijo de Carmelo. Sí, es Carmelo, él no cura por eso, porque lo paga muy barato. Sí, sí. Una curación de esa vale 100 y pico de 1000 pesos. Sí, porque como ella es un especialista. Sí. Aquí en Tumbaco, después de usted, ¿quién más está curando? Aquí había una señora que se llamaba Anatolia, para allá abajo. Uh-huh. Pero ella se los mandaba a Camero. Uh-huh. Cuando estaba el caso bien pesado. Sí, sí. ¿Cuándo es un caso pesado de pique culebra? Que usted dice, está la cosa dura. Sí, ¿qué pica de culebra usted dice? Esto está duro aquí. La amarilla. Amarilla y patoquito se habla sal. Vamos a suponer, señor Hilberto, que yo estoy en Cañaveral o en Chiquip y me picó, pero me quedé allá porque me picó en cualquier hora y duré 2 días. Cuando vengo, ¿se puede salvar? Sí, se puede, pero allá está una puña de Carmelo Cuello que cura también. ¿A dónde? Cañaveral. ¿Quién es? ¿Cuál nombre tiene? Ya se llama. Todo el mundo lo aprendió para Carmelo. Y Carmelo, la gente lo aprendió con Carmelo. Y el marido de ella sabía también que se llamaba. Era hermano de Carmelo Cuello. Pero ella vive en Cañadera. Mm-hmm. Señor Hilberto, le voy a hacer otra vez la pregunta. Cuando usted está curando, ¿se encomienda en Carmelo, en las divinas personas y en quién más? En las 3 divinas personas y el rezo ese. El rezo ese que le enseña. Como yo no sabía leerlo, bien, pero que me lo leyera. No se lo aprendió ni él, ni... Y yo sí me lo aprendí, nada me lo leyó, nada. ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto. Ese es el secreto. No se dice. Sé que vale. Sí que vale. Señor Carmelo, ¿quién cree usted O sea, usted dice, este es el que yo le tengo que enseñar. ¿A quién cree usted que dice, este es el bueno para enseñar? Ya que tus hijos criados no. ¿Qué sí, debe saber que usted le va a enseñar? Hay que enseñártelo a una gente que tenga, que no tenga, sino que sea buena gente también. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿cómo es una buena gente? Que no se mete, como decir, se lo enseño a alguno y es mala gente, entonces lo pone a radiar, lo pone a... Que puede devolverse. Devolver, y si no le pagan más, más ligero le da, le hace la maldad. Tiene que ser un curandero buena gente. Pero aquí tuvo uno el mes de pasado, lo curé y se fue y me quiere, pues te voy a regalar algo, nunca venía. Fuera otro llegara, lo pusiera a radiar para que viniera a pagarme. Sí, porque todo eso secreto lo sabe usted. Pero como usted es buena gente. No, yo no le hago matar a nadie. Sí, señor. Señor Hilberto, antes entre rezandero había recelo, perdón, entre curandero había recelo de echarse a él. Sí, ¿cómo no? Ay, ¿cómo hacía? Que había un señor ahí, que estaba toda pelada, ¿no? Tenía el centro, te habían picado en una hamaca. ¿Cargado? Cargado en una hamaca, entonces un señor que llamarse Joaquín Polo, que es familia, esta familia mía. Ah, de los del Nisperal. Pues de ayer. De Joaquito Polo. Pues de, ajá. Ese señor era malo, ¿no? Tenía que matar 7 para poder seguir curando. Carajo. Entonces le lo voy a venir un curado. ¿Cómo era? Se llamaba un señor ese, que era del Prado. Ajá. Entonces le lo vio y dice, oye, pico de culebre, si no te curo yo te mueres. Cuando llegó a la casa se murió el tipo, ¿no? ¡Hombre! Allá viene el miedo. Este es Joaquín Polo y no sabía. Le era malo. Señor Polo, Heriberto. Usted sabe lo importante que es usted para nosotros, que tenga todo eso ahí en su cabeza, en su pensamiento, sabe tanta planta de contra, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ¿cuál es el secretico que nos va a querer mostrar por ahí atrás? La planta son... Muéstrenos las botellas de contra primero. ¿Podemos? ¿No hay perrito, Derby? No, no, está amarrado una perrita. Sí. Bueno, vamos a entrar a su oposición. Con permiso. Esta es la curadina con la. Se da unos tragos. ¿Qué tiene esa botella, señor Oliver? Curadina y solita. Y solita. Este es un amigo que también sabe curar. Me dio este poquito. ¿Está compuesto ya? Sí, este sobrino es Carmelo Cuello. Ah. Cuello se llama Germán Cuello, sabe curar también. ¿Le dio esa? Yo a veces digo que voy a preparar y lo terminé. Lo preparo aquí y cuando viene lo terminé. Está contra la radio. Bonito. Usted siempre tiene que tenerlo llegar al suelo, ¿verdad? Sí. Es la contra. Contra valiente. Rica. Ahí está toda la esencia. Mi abuela tenía esto. Un alimento y para... Pura arena. Y para otras picaduras, ¿usted también cura? Picadura de... Eso sirve para curar gusano. Ajá. Todo se cura con esta contra. Señor Hilberto, ¿usted se sabe que el secreto es gusano? No, yo no, el secreto del gusano no me lo sé. Pero, ¿usted ha escuchado de él? Yo sé, el secreto me lo dijo Carmelo, pero tampoco... ¿Lo quiso aplicar? No, me lo aprendí. ¿Era muy fuerte? No. Venga, a ver. La perrita no muerde, Hilberto. No, la madre no muerde. A ver, ya vamos a traer usted. ¿Cómo se llama tu perrita, Hilberto? La Linda. Oh, la Linda. Linda. Está bonita, Linda. Está bonita. Ya, está en la Santa María. Santa María. Pero va para arriba. Esa planta se llama escobilla menuda. Escobilla menuda. De los baños y tabalela. ¿Quién se las trae usted? No, esas las nacen aquí, yo las siembro, las riego y se andan. ¿Ya usted sabe para qué sirve? Si ese es para ese baño y la luna, le hace el baño. ¿Qué más tiene por ahí? Hasta siempre fue una... Ah, ese es ñamecito, por eso está protegido, cuidado ahí. Sí. Ese, por eso está cuidadito ahí. Sí, sí, señor. ¿Ese no nace en tu espalda? No, ese me trajo pelo aún, me trajo un ñamecito y lo sembré ahí, para que crezcan. Entonces lo raya uno y lo cuela como con la midón de yuca. Como con la midón de yuca. Bueno, señor Heriberto, le agradecemos todo, ¿yo? Bueno, pues. Bueno, que esté bien, Heriberto.